Señoras, señores, es un momento propicio para dar comienzo al siguiente segmento. Vení acá que te rompo la trompa, nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños. Enseña a su chiquito buenos modales en la mesa, cómo cortar el hipo, tire todo lo negativo. Me gusta el del hipo. El del hipo es breve, pero si quiere podemos empezar con esto. Qué incómodo que es el hipo, porque viene cuando se le antoja. Se va también, idem. Sí. Y acá dice, ¿tiene hipo en forma repetida? Sí, es la única forma de tener hipo. Y aquí hay consejos. Primer consejo, Gillespie. Sí. Coma una cucharadita de azúcar. Interrumpe los impulsos nerviosos de la boca que provoca la contracción del diafragma. Así es. ¿Sí? Sí. El tema es el diafragma. El diafragma, sí, señora. Es una especie de músculo que tenemos acá a la altura de la parte de arriba del estómago. Se contrae glu glu y produce el hipo. Glu glu. Qué notable. Y uno no puede tener control, doctor, sobre, discúlpeme, ¿no? Sí. Sobre ese músculo. No, porque es involuntario. Pero es haciendo control mental. Claro, porque acá con mi marido nosotros vamos a yoga. Discúlpeme, usted es mucho más grande que su marido. No, es que estoy sentado en una silla más alta. Vamos a yoga con ¿cómo se llamaba este? Con Andrés Percivale. Ah, sí. Hacemos todo lo que tiene que ver con yoga, con el tarot, con el control mental del doctor Silva. Toda, donde hay una gilada, ahí nos anotamos. Bueno, y hacemos el curso de respiración. ¿Y todo sabe por qué? Para que no nos dé hipo. Bueno, le explico lo que sería el... sencillamente para que ustedes puedan entender, les explico lo que es, digamos... Sí, hágalo en un lenguaje sencillo, sí. Porque tanto yo como mi esposa somos un poco estúpidos. Bueno. El hipo viene por una diferencia, un contraste de temperaturas muy grande. Por ejemplo, usted está comiendo, suponga, tacos a la mexicana con picante... ¿Viste, Raquel? Y toma un jugo helado... La diferencia de temperaturas entre tacos... Entre el taco y la media suela produce el hipo. Y le agarra el hipo. Por eso cuando vos estás fría y yo no... Claro, y enseguida nos da hipo. Después, si no le da resultado esto que acabo de decir, que es nada, aspire aire y sóplelo a su marido, o al aire, no se sabe, en forma lenta y continua. Exactamente. Así, ¿ven, amigas? Ahí viene el hipo. ¿Sabe por qué es eso? Porque equipara la temperatura. Ah, menos mal que me lo dicen. Si esto no le da resultado, chupe hielo molido. Momento, yo lo estaba tratando bien. Dice, o mastique y trague pan seco. O póngase una bolsa de hielo en el diafragma, bueno, señora, debajo de las costillas. O haga gárgaras con agua. O retenga la respiración y cuente hasta 10. O trague en el momento que se le acerca la sensación de hipo. O cállese. Sí. Hago cualquier cosa y se cura. Yo cuando tengo hipo y estoy haciendo el programa, sí. Trato de hacer coincidir el del hipo con palabras comenzadas en hip. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo va a ser, En el África hay muchos hipopótamos. Pero ¿cómo no puede ser? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados que tenemos. Pero escuche, no puede sostener una conversación con palabras todas. El otro día le estaba diciendo eso justamente a mi marido en el hipódromo. Se despacha. Se despacha cuando llega el top que marca la hora, ¿no? Porque hace... También. ¿Es con H? Sí. Bueno, muy bien. Le doy un consejo casero por el tema del hipo. ¿Cómo no? No tomen bebidas demasiado frías ni demasiado calientes. No coman comidas demasiado frías ni demasiado calientes. No vayan a ambientes demasiado fríos, ni demasiado calientes. Una vida asquerosa. Una vida tibia. Entonces vayamos a enseñar a su hijo buenos modales en la mesa, ni aunque sea patadas. Era hora. Bien, vamos a enseñarle, por ejemplo, cómo se toma la sopa. Incluso a usted, porque nos llaman muchas personas que dicen, mire, mañana tengo un banquete en la embajada de Bélgica y soy una verdadera bestia. ¿Y le van a dar sopa en el banquete? No sé, pero bueno, imagínense que me den sopa, no sé cómo tomarla. Sí, correcto. Tenemos aquí los consejos del licenciado Vidriera. La sopa se toma naturalmente con la cuchara. Sí, es el elemento natural. Claro, ¿no? Nada de cuchillo, tenedor y mucho menos el plato. ¡Una bombilla! ¿La bombilla de mate? Sí, o pajita de Coca-Cola, como hacen algunos. No. Dice aquí, no hay que llenar demasiado la cuchara. Una regla importante es esta. No, porque se vuelca. La cuchara llena con el temblequeo de la mano. Desde luego no hay que hacer ruido. No. Eso no hace falta que se lo diga, ¿no es cierto? No, más vale. Ahora, muy bien, si usted quiere tomar la sopa hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Sí. Y no quiere dejar. Tiene que dejar un poco. Iba a dejar el plato seco. Yo que me la quiero tomar toda. No incline el plato hacia usted, dice aquí. ¿Cómo? ¿Y por dónde lo va a inclinar? Sino hacia el centro. ¿Cómo? ¿Cómo se inclina? Hacia el centro de la ciudad, me imagino. ¿Y cómo se sabe dónde está el centro de la ciudad? Una brújula tiene que estar. ¿Cómo? Ah, no, hacia el centro de la mesa. Ah, para afuera. Ah, inclina hacia el centro. Usted inclina el plato y para el medio, da la vuelta y se lo toma. No. No, del mismo lado. Y digo una cosa, sí. Las últimas cucharadas, ¿no? A mí me parece. No está permitido tomar el plato. No, señor. Sí, está en una embajada. Aunque sea hacer una salvedad y decir, perdón. Señor Marqués, a la criolla, dice usted. No, señor. Además, lo más. La sopa más complicada, porque hay sopas y sopas, pero la sopa de cabellos de ángel. Que es una casi no sopa, porque. Claro, porque el cabello de ángel es tan espeso. Que casi son como fideos. Casi lo pueden son fideos. Son fideos. De muy delgado diámetro. A mí me quedan, discúlpeme esta confidencia, ¿no? Ya que estamos aquí. Sí, tengo una duda yo también. Me quedan colgando los fideos cabello de ángel. ¿Qué se hace cuando uno está, por ejemplo, en un banquete oficial? El rey de España. Viene el rey de España y usted toma una cucharada de sopa y le quedan colgando los fideos cabellos de ángel más o menos. Pegados encima, se adhieren. Pegados, casi como. Como una decoración de su cara. ¿Qué hace? ¿Se disimula? Yo lo que hago es chupar fuertemente para adentro. Sí, pero hay que chuparse, me canté. Además, puede salpicar. Yo a veces llego al límite de mi capacidad torácica y los fideos ni se mueven. No, porque es primero que es muy delgado y segundo que está adherido y pegado a la cara. A veces uno no se da cuenta, después a la tarde o al otro día, uno se va a peinar. Y ve como una cosa que tiene aquí, como un adorno. Sí, seco ya, ¿no? Y ahí sí ya, cuando lleva más de un día, casi te duele cuando te lo despega. Sí. Es el cabello. ¿Y qué es lo mejor en ese caso? No, lo mejor es hacer algún gesto en cuyo trayecto usted pueda extraer los cabellos. Con la mano. Con la mano. Con la mano. Con la mano. Usted pone cara de pensativo y dice... Y se toma la barbilla y se saca los fideos. Y se va sacando. Y se lo pone en el bolsillo superior de la chaqueta. O sea, es el interesante, el que escucha con mucho interés y pone la mano en la pera. Es verdad. Yo le quería hacer una pregunta, porque recién hace... Por favor. Un ratito usted hablaba acerca de la cantidad que debe alojar de caldo la cuchara. Le hago otra pregunta. Cuando uno acerca la cuchara a la boca, ¿uno tiene que succionar? Sí, naturalmente. ¿O abre la boca y vuelve? ¿Y se mete la cuchara? Hay dos técnicas, me parece, claro. ¿No es cierto, profesor? Uh-huh. La una, como dice el señor, es meter la cuchara llena en la boca, bien hasta el fondo. Sí, sí. Bien hasta... Casi la campanilla. Casi la campanilla. ¿Para qué? Para no derramar la sopa... sí. Fuera. Entonces, cuando usted está seguro ahora, pero que la tiene toda dentro, bueno, la cuchara, bien, si me sí. permite, entonces vuelca el contenido. Da vuelta así como un camión volcador, ven, amiga. Y después la saca la cuchara. Y al sacar, para mejor aprovechar el alimento, usted cierra un poco la boca, como si fuera un chupetín la cuchara. Sí. Y entonces, de salida, con el labio superior, arranca todo el resto de sopa que pudiera quedar y lo disfruta luego haciendo así. No con tanto alarde, pero sí. La lengua es lo que debe acompañar. Aquí la clave es la lengua. ¿La lengua acompaña la cuchara dentro de la boca? ¿La lengua por abajo o hace un trabajo de limpieza sobre la cuchara? Por abajo, ajá, extendiéndose hacia arriba, cobija a la cuchara, okay, extrae el alimento y lo envía hacia él. Pero ¿qué lengua que tiene usted? Más difícil que tocar la trompeta. Ahora bien... Es la lengua de Aladino esa. La otra posibilidad es la que señaló el señor también, sí, que es la de la mera succión. Usted se pone solamente la cuchara... la punta. La puntita nomás, y la pone en la boca y empieza... Y por succión entra todo el líquido, usted no tiene que andar metiéndose la cuchara hasta el segundo patio. Pero además es poco elegante. Es fantástico y entra a alta velocidad. Sí. Y entra con mucho aire. Entra con mucho aire, eso está mal. Y entra con mucho ruido, vamos a decir la verdad, ¿no? Una cosa así... Eso es la parte desagradable. Sí, es la parte desagradable. Y mucho más desagradable si uno no quiere interrumpir lo que está diciendo y utiliza el mismo aire para continuar el discurso para adentro. No, ¿cómo? No. Por ejemplo, a mí me parece que este problema del campo... Nunca escuché una opinión más acertada. Me llamo Alejandro. Hablar para adentro y mucho menos mientras uno toma la sopa es peligroso. Le hago otra pregunta, porque a mí me encanta la sopa. Soy, creo que de la Argentina debo ser el tercero o cuarto en un ranking que más le gusta la sopa a todo el país. Lo felicito. Yo soy el segundo, Sí, sí. Ah, bueno, muy bien. ¿Sí? Y hay unas sopas, sobre todo en el campo, que vienen con pedazos de carne o de estofado. Sí, se quedan de otras comidas. ¿Y cómo se come eso? Porque uno está con la sopa, líquido. Sí, lo malo es la sorpresa. Es cuando usted está seguro de estar tomando sopa y por ahí la misma cacerola, su esposa, o especialmente su abuela, ¿vio cómo son las abuelas? Mete algo que le sobró. Hicieron un guiso. Sí. Y quedó el guiso ahí, ni limpiaron la cacerola. No, le echaron la sopa adentro y le quedó ahí la sobra del guiso. Y usted está tomando una sopa y se encuentra con un pedazo de carne... Onda garrón. Sí, sí. Eso es terrible. Y en una reunión. En una reunión en la Embajada de Bélgica, usted siente que entra en la boca un pedazo de carne dura como los músculos de Charles Atlas. Empieza a tratar de masticarla, le salen lágrimas de los ojos. Aparte, le digo que ese tipo de carne. Usted no la puede... No la reduce nunca. Se la reduce y se va metiendo entre los dientes. Sí, y usted tiene siempre el pedazo de carne, tal como entró, pero pegado entre los dientes. ¿Qué hace? Un señor que yo conocía se mató. No, porque no pudo. Estaba sentado al lado de mí en una recepción de la embajada casualmente de Bélgica. Pero siempre va ahí usted. Sí, yo siempre voy ahí. Pues, ¿es belga usted? No siempre. Este muchacho estaba comiendo sopa y se ve que se le metió un pedazo de carne que era de una recepción del domingo anterior. Me escribió en un papelito porque estaba, yo le vi las lágrimas y la cara congestionada y dice, me comí un garrón. Un guiso de garrón. Al rato me escribe, a la media hora me escribió de nuevo. Él estaba, participaba de las conversaciones, nada. A la media hora me escribe, está como recién entrado. Está. No lo puede, no lo puedo reducir. ¿Qué hago? Yo le hice así. Y por ahí lo veo que el tipo se agacha bajo la mesa y se oye un disparo. ¿Pero cómo? No. Pero que tiene un revólver en la recepción de Bélgica. Un revólver y con mano temblorosa me acerco un papelito, ¿sí? y lo deja sobre mi plato y después cae exánime. Claro. Me maté, decía. Por una todo cosa así. Por papel. Un poco claro. Extremo. ¿Qué tendría que hacer la gente que come los caramelos mumú de leche? Que se pegan al paladar. Se pegan. Hay gente, los chicos andan con caramelos mumú pegados hasta ya a los 18, 20 años. Caramelos que empezaron a comer a los 7. No hay manera. Tengo otra pregunta con respecto, yo me quedé con el tema de la sopa que me interesa sí. Mucho. Yo soy uno de los 3 o 4 mejores de Argentina. Yo soy el 2. Es el segundo, señor. ¿Y usted? No, yo no había ido ese día. Mi madre prepara una sopa de verduras muy completa. Y justo hoy en el día de la misma. En el día de la sopa de verdura muy completa. Es fantástica, pedazos de zanahoria, etcétera. Y trae unas rodajas de choclo, pero con el marlo. ¿Entero el marlo? Entero. Oh, eso es muy peligroso también. ¿Cómo se come eso? Porque yo lo levanto con la cuchara, pero tiene el marlo, los granos. Oh. Y que usted, yo me pregunto, ¿no? Lo mejor, sí. Lo mejor es preparar un aparatito de esos que hay para tomar el marlo. Ah, o sea, unos pinches, pinchos de punta y punta. Usted está tomando la sopa y en determinado momento se detiene, hace un gesto al dueño de casa y le dice, sopermi. Y pela los dos pinchos, se lo inserta al marlo. Ahí va. Y lo casa con las dos manos y le dice a todos, ahora soy otro muchacho. Y le empieza con la mano directamente a dar al marlo. Ahora, ¿qué hace uno cuando ya se... Cuando terminó de comer el choclo, ¿qué hace con la parte del medio? Hay que descartarlo. Hay que... Yo me lo meto al bolsillo. ¿Sabes lo que hacía yo de chico? Y esto es verdad, verídico. Después me comía el marlo. Yo había leído eso en alguna biografía. No, sí. Señor. Yo lo estaba intuyendo. Muy bien. Finalmente, las pastas, dice aquí. Me comía el marlo. Los macarrones y los tallarines no se deben cortar con el cuchillo. Como ustedes saben, se enrollan con el tenedor, se llevan a la boca, sí. Con la ayuda de una cuchara. Sí, pero escúcheme, hago una pregunta, Alejandro. Hoy estoy muy preguntón. A veces uno empieza a enrollar con el tenedor y es. Todo el plato es el mismo fideo. Saca un pedazo así de fideo. Yo empecé una vez. ¿Termina de enrollar? Está muy bien lo que dice usted. Una vez empecé a enroscar un fideo, no solo era el mismo fideo, sino que tenía una punta sola. ¿Cómo puede ser? Tiene que tener dos puntas. Sí, era una cámara de bicicleta. Enroscando, enroscaba y siempre me quedaba fideo sin enroscar. Y seguía. Se fueron yendo las personas, pasaron los discursos, todos comían el postre. Empezaron a baldear y yo estaba todavía, me quedaba sin enrollar. Pero ¿cómo puede ser? No sé. Para un lado y para el otro lo enrollaba. Cosas que suceden, sí. Hay algunos postres que son especialmente difíciles de ingerir, ¿no? Uno es el flan. Ah, el flan es difícil por ese carácter semoviente. Que y resbaladizo. Resbaladizo, escurridizo. El flan no se deja. Tiene que ser una cuchara rugosa para comer flan. Sí, es verdad. Pero a mí el que más me inquieta es el panqueque. Usted se lo come con... Porque a mí me gusta comerlo con la mano, discúlpeme. Sí, pero sí. Se le sale por el otro lado. Exactamente. Si usted toma el panqueque con las dos manos, ¿vale? Embajada de Bélgica... Tipo flauta. Primero también se dirige al dueño de casa y dice, permiso, embajador... Pero me lo voy a lastrar a la criolla. Dice, lo agarra con las dos manos. Con la izquierda, la parte más próxima a su boca, sí. A la embocadura, sí. Y con la derecha, la parte más lejana. Un clarinetista. Como claro. Un clarinetista, sí. Exactamente. Pero, si usted no lo pone en forma horizontal y perfectamente horizontal, sí. Empieza a piantarse el dulce leche. Sí, por sí la verdad. Parte de abajo. Sí. Pero si usted pone el panqueque vertical, así tipo clarinete, sí. Se le escapa el dulce de leche. Sí, es verdad. A menos que usted, no sé, aspire mientras lo come. No, o a menos que usted tenga, por ejemplo, un entenado, un amigo, un colaborador. ¿Y qué hace? Una novia. ¿Para qué tiene novia aún, no? Sí, ¿qué? Y dice, amor mío, encárgate de la parte inferior del clarinete, del panqueque. Entonces... Este amigo o colaborador tiene que ser muy amigo. Sí, ¿no? Sí. Se sienta debajo de la mesa, frente a usted, mirándolo a usted, mientras usted se come el panqueque, él de abajo abre la boca y se va incorporando el dulce de leche que a usted se le cae. Ay, pero Es asqueroso eso. Bueno, o comienza a deglutirlo de punta, uno en una punta y otro en la otra. Eso cuando son novios. Hasta llegar y al Y como la dama y el vagabundo llegan a la mitad y se besan ante el aplauso de toda la embajada de Bélgica. Claro. ¿Le puedo dar un consejo? Sí. El panqueque es flexible. Lo puedes doblar. Y que queden las dos puntas. Las dos puntas en dirección a su boca. Sí, señor. En forma de U. Sí, señor. Yo hice eso muchas veces hasta que un día se me rompió el panqueque. Claro, porque a veces no es tan flexible. No es tan flexible, son panqueques un poco quebradizos. Claro. Bueno, con las consecuencias que usted ya puede imaginar. Lo peor es el panqueque de manzana. Porque la manzana parece que se divide fácilmente, pero no, como sucede con algunos movimientos de la Argentina. Sí. Entonces usted lo muerde la manzana y dice, chau, la dividí. Me la como, dice usted. Sí, sí. ¿No? Pero... Yo puse una torta de manzana, ponele. Sí. La agarra... Siempre está hablando de manzana con un poquito de cáscara, usted me parece. Con un Quizá poquito de manzana, piel. Pero asada y confitada. En sí, torta. Sí, sí. Le pegó el tarascón y dice, chau. Ahora viene cuando. Y quedó unida la manzana. A quedó otras. Con un pellejito chiquito, pero. Resistente, sí. Un istmo. Sí. Y se trae de arrastre todo. Y no, y usted empieza a comer y ve que se le queda colgando la otra mitad de la manzana, como un péndulo. Ahí viene una desesperación, porque la manzana pendular, siendo que está revestida de mermelada, salpica, de almíbar, no. confites, etcétera, empieza a desparramar pegajosidad por todas partes. Y usted con los ojos muy abiertos y un poco perturbado porque suele estar muy caliente esa torta también. Y aparte no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. ¿Qué hace? ¿Escupe lo que ya se tragó? No. Hay que la regla general, no se escupe nada. No. Lo que se metió en la boca se lo traga. ¿Y señor. Cómo hace para...? Hay que tomar la decisión en el momento justo, como cuando uno se peina con el jopo. Claro. Y hacer como un movimiento de cabeza parecido al valero. Usted hace así, eso. Mueve la cabeza y la parte de abajo sube y baja. Discúlpeme, acá me pegó en el micrófono el pedazo de manzana. Y se la emboca. Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta porque usted me hizo acordar. Yo tengo una desgracia. ¿Qué le pasó? Cuando voy de paseo, cuando voy para Monte Grande, hay unos puestitos de parrillitas. ¿De qué? De parrillitas, parrillitas. Ah, costado, parrillitas pequeñas. Al costado de la ruta. Y yo generalmente me como un sándwich vacío. Ah, mire usted, para las 4 de la mañana y se come. Sí, me como un sándwich vacío. Ahora, el problema es que yo cuando lo muerdo... Ah, no se puede. Sale todo el vacío. Sí, sí. Me queda colgando, me queda el pan en la mano. Claro. El carácter indivisible del vacío es proverbial. Sí. Me queda colgando una corbata así de carne. Claro. ¿Y qué se hace? Porque lo patético es un poco el pan que usted tiene en la mano, claro. Un pan ya abandonado. Sí. Con un poco de chimichurri. Sí, nada, usted lo mira al pan y no significa nada. Un poco de sangre nada. A veces tiene. Sí, que es lo peor, un pan ensangrentado. Qué película. Sí. Peliculón. No. ¿Qué hace? ¿Se pide ayuda al tipo que se lo vendió? ¿O este hombre ya, una vez que le cobra, no se hace cargo de nada? Y aparte hay que dividir ese pedazo vacío, no es una dentada nada más. No, lo mejor es con el dedo, metérselo todo adentro y tragárselo entero. Y dejar que el jugo gástrico haga el trabajo. Sí. Además, discúlpeme, ¿no? Pero ese puestito que usted cita no es la embajada de Bélgica, así que arranque con la mano, póngalo en el pan y otra vez. Momento, señor. La persona delicada es delicada, la embajada de Bélgica y en el puestito y en cualquier parte, ¿no es cierto? Sí. Aparte, le digo, hay un cartel, es un chanta el de la parrilla. Porque sí, denunciémoslo. Tiene un cartel en la ruta que dice... sándwich vacío y abajo pone no gasta dientes. Y es más duro el vacío, gasta dientes. No gasta dientes porque hay que tragárselo entero. Se los rompe. Directamente. Extraordinario, ¿eh? Bueno, ¿alguna otra dificultad con algún otro manjar? Dificultad para comer. Algunos plantean problemas similares a estos, como el tomate en rodaja. No, la banana, por ejemplo, no plantea ninguna dificultad. No. Pero ¿cómo me la como en una embajada? A mí la verdad me gusta pelarla Y sí. Como los monos, comer, incluso hacer alguna clase de chiste. Sí, bueno. Por ejemplo, meterme media banana dentro de la boca y después meterme la otra mitad en una oreja y dejar que salga. Para divertir a los niños, ¿no es cierto? Claro. Lo voy a hacer, ¿eh? Eso no queda bien, ¿no? En una no, cosa así. No, es medio impresionante ese truco, le digo. Ahora, discúlpeme, ese señor que viene con la banana en la boca desde allá atrás. Ah, ¿ese es el responsable de las noticias de esta radio? ¿Estás seguro que es una banana? Porque a mí me parece que son micrófonos. Ah, micrófonos, porque él habla tan cerca del micrófono que directamente lo tiene en la boca. ¿Cómo se va a meter el micrófono en la sí, boca? Sí, es un micrófono nuevo que viene ahora en Radio 10, que tiene mucha fidelidad, pero te entra hasta la campanilla prácticamente. Y lo usamos para las noticias. ¡Adelante!